Cuando siento que la vida me tira hacia abajo, cuando como un lobo tengo que salir a aullar, cuando pienso que todo importa un carajo, cuando tengo ganas de salir a batallar. Busco un refugio dentro de mis palabras. Trato de encontrar una llave que pueda abrir esa puerta que tanto estuvo cerrada.